compañeros y compañeras, en esos barrios donde el Estado no estaba presente o estaba presente a través de la policía persiguiendo a nuestros pibes, donde los políticos no entraban. Los y las piqueteras, las excluidas, las nadies, se empezaron a organizar. Y así, compañeros y compañeras, nace la semilla de la economía popular. Darío, con su compromiso militante, con su solidaridad, con su ejemplo, fue que nos deja la semilla para construir nuestro sector, para que hoy nosotros y nosotras hayamos construido nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores